más de lo que sabes y más de lo que ves. Soy carne de cañón, presa fácil para el lobo más feroz. Y no puedo salvarte, ni quiero que me salven. No pienso pelear contigo más, porque es por ti por quien peleo. Soy mi peor enemigo. Soy buena, soy mala. Soy todo, soy nada. Soy la perra del hortelano. Un corazón asilvestrado y algún pecado no confesado. Y no quiero mentirte, ni quiero que me mientan. Si vamos a jugar, hay que poner las cartas ya sobre la mesa. Un barco a la deriva, una descarga eléctrica. La vida es un instante y los diablos de mi carne piden guerra. Soy mi peor.